mexicano es nacer en toda América hispana, es beber en el Caribe agua de amor y de fe, es hablar el lenguaje de todos con el saber de los pueblos que van hablando refranes, que van hablando verdades. Hay un camino, la tierra, hay un amor, la verdad. Con el amor y el camino, ser el campeón de la paz. Hay que seguir tras la luz del que es guía y es maestro, y no buscar tener más, sino tratar de ser más. Y muchas luces así, y muchas luces así, nos darán un suelo grande, un suelo grande, una América de todos. Con optimismo y confianza, como lo hacen los grandes, que el infortunio los crece hasta lograr convertirlos en gigantes de su pueblo. Hay un camino, la tierra, hay un amor, la verdad. Con el amor y el camino, ser el campeón de la paz. Hay que seguir tras la luz del que es guía y es maestro, y no buscar tener más, sino tratar de ser más. Y muchas luces así, y muchas luces así, nos darán un suelo grande, un suelo, una América de todos. Todos. Con optimismo y confianza, como lo hacen los grandes, que el infortunio los crece hasta lograr convertirlos en gigantes de su pueblo. América es un pueblo gigante. ¡Hey! Soy feliz porque soy hispanoamericano. América es un pueblo gigante.